como siempre, 45-22-63. Ahí está tío Lucas. Lo podéis llamar a los chicos. Están en Estrada y en Paranza también. Saludos a Jorge y Ana. Cambiamos de tema. Ponemos la música ahora sí que lo precede, como siempre. Que podemos a el subcomisario Mauricio Contini. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Hace tiempo que no charlábamos, ¿eh? Sí, estuve unos días fuera. Y es bueno a veces, ¿no? Es bueno que no hablemos a veces porque si no hablamos quiere decir que está todo tranquilo también. Sí, se corta un poco, Carlos. No sé si me escuchamos. Ah, y se escuchan bastante feos, sí. A ver. Te volvemos. A ver. ¿Me escuchás vos, Mauricio? Yo te escucho bien, sí. Ah, ahora sí, un problemita, algún bleca por ahí en el medio. Sí. Mauricio, bueno, por supuesto, queremos saber cuáles son las últimas novedades de las últimas horas. Bueno, en lo que respecta a hechos delictivos, bastante tranquilo lo que ha estado el pueblo. Sí ha habido unos accidentes de tránsito. En el día de ayer, en horas de la tarde, aproximadamente a las 16:30-35 de la tarde, se establece que en la calle San Martín y Joaquín B. González habría una persona que se habría caído al piso transitando su motocicleta, pero por causas que se desconocen, aparentemente habría perdido el control del rodado. Este señor, identificado como Herrera Ramón, fue trasladado hasta el nosocomio local con algunas heridas de carácter, ¿no? Ajá. A raíz de ello se iniciaron algunas actuaciones por lesiones por accidente con intervención de la Fiscalía número 1. Hasta el momento no descartamos que haya otro vehículo involucrado. Ajá. Ya en horas más tarde, aproximadamente a las 19:45, tomamos conocimiento de una colisión en las calles Rivadavia y Viales de este medio entre un Ford F100, una camioneta, y un Fiat Uno blanco. La camioneta conducida por Mendiunia habría colisionado con rodado Fiat Uno conducido por el señor de Lucía Rubén Darío, el cual habría sido trasladado hasta nuestro comité local por algunas lesiones que podría haber tenido a raíz de la colisión, ¿no? En este caso se interviene la Fiscalía nuevamente de la doctora Rotelli con la carátula de lesiones culposas, que vendría a ser el delito, que es un delito escarcelable. Ajá, ajá. Eso sería más o menos hasta ahí la información. A grandes rasgos, sí. Perfecto, Mauricio, muchas gracias, ¿eh? No hay por qué, Carlos. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, con las últimas novedades policiales. Un poquito de música.